Jalando. Oye, señor, los caseros, buenas tardes, buenas noches. Oye, señor, los caseros, buenas tardes, buenas noches. Oye, señor, los caseros, de sopacho muy llegado. Oye, señor, los caseros, de sopacho muy llegado. De su patio está medido con su vara de listón. De su patio está medido con su vara de listón. A nosotros no la culpe, la justicia la mandó. A nosotros no la culpe, la justicia la mandó. A nosotros no la culpe, la justicia la mandó. A nosotros no la culpe, la justicia la mandó. La justicia no la culpe, Fernadores la mandó. La justicia no la culpe, Fernadores la mandó. Venadores no la corte, principales la mandó. Venadores no la corte, principales la mandó. Principales no la corte, solo dioses la mandó. Principales no la corte, solo dioses la mandó. Que nosotros no sabemos, solo Dios debe saber. Que nosotros no sabemos, solo Dios debe saber. Que nosotros no sabemos, solo Dios debe saber. Que nosotros no sabemos, solo Dios debe saber. Arrímese, compañero, veneremos visitando. Arrímese, compañero, arrímese visitando. Aquí traemos este paño, será paño de la Biblia. Aquí traemos este paño, será paño de la Bama. Aquí traemos este paño, será paño de la Biblia. Aquí traigo mi cuadrillo, lo traigo bien estudiado. Aquí traigo mi cuadrillo, lo traigo bien estudiado. En el cole que maneja, empezamos a ayunar. En el cole que maneja, empezamos a ayunar. Desde el jueves que maneja, comeremos no palito. Desde el jueves que maneja, comeremos no palito. Desde el viernes que maneja, comeremos quilitito. Desde el viernes que maneja, comeremos quilitito. Baile, baile, compañeros, no se cansan de bailar. Baile, baile, compañeros, no se cansan de bailar. Y Oye, señor, los caseros, no le saques a pinoles para echarnos esta bandera. No le saques a pinoles. No tiene remolido, aunque sea de papayaque, si no tiene remolido, aunque sea de papayaque. Más arriba tu nacro, pintadita maravilla, más arriba tu nacro, pintadita maravilla. Va volando palomita, va llevándose el papel, va volando palomita, va llevando su papel. Oye, señor, los caseros, dame un vaso, la aguardiente, para alegrar mi corazón, dame un vaso, la aguardiente. Si no tiene el aguardiente, aunque sea de mezcal, si no tiene el aguardiente, aunque sea de mezcal. Quisiera le cante más, pa' me falta la memoria. Quisiera le cante más, pa' me falta la memoria. De la puerta de mi iglesia va a salir la posición, por su santo Sebastián, va a salir la posición. Más abajo toda pila, abajo toda pila, que se vaya de la vida. Oye, señor, los caseros, costadito de su cama, el sereno de la mar, el sereno de la mar. El señor, los caseros, sentadito de su silla, y leyendo su papel, sentadito de su silla. Oye, señor, los caseros, échanos la bendición, ya nosotros ya nos vamos, para Dios y llegaremos. Hasta el año volveremos, son no la presta de la vida. Hasta el año volveremos, se nos presta de la vida. Hasta el año volveremos, se nos presta de la vida. Vamos, vamos, compañeros, no se queden por aquí. Vamos, vamos, compañeros, no se quedan por aquí. Oye, señor Don José, Don José, ya nosotros ya nos vamos, nosotros ya nos vamos. Oye, señor Don Rebollo, todo el año sí que viva. Oye, señor Don Rebollo, todo el año sí que viva.